Todas las mañanas, en 40 Pontevedra, 89.1, tienes una cita con Miguel Veiga. Vas a estar mejor acompañado que con nadie. Los 40 89.1. Thank you. son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 strangers. is vibrate. Thank you. Tu m'as promis. Et je t'ai cru. Thank you.

Crazy right now, you touch, got me looking so crazy right now. Got me hoping you're

light, lay your head next to mine. Take it slowly, a step at a time. Yeah.

you told me. But you know where to be found. Something just ain't right. Cause I can't get you to hold me. Baby, now that I found you, realize I was. no love could treat me this way. Maybe what it comes down to when it matters the most is to find joy in every day. We can stick to the bottom, we can plan to the top, 'cause together we'll never give up. Every day, every night, fill my shadows with light. When I feel all alone, your heart is my home. Envenena tanto cada día. ¿Qué harías si te pierdes de pobre corazón? Y no me

solo tu leyenda se escribió en mi piel. Atrapado, moribundo, con estas ganas de bailar contigo. No te detengas, no me esquives, déjate llevar, porque esta noche tú serás mía. La luna llena será mi testigo, ya verás, porque esta noche tú serás mía. Sabes manejar la seducción. Te mordido ya la tentación y solo quiero desnudarte el corazón. Atrapado, moribundo, con estas ganas de bailar contigo. No te detengas, no me esquives, déjate llevar, porque esta noche tú serás mía. Your pages seeing different numbers and numbers. Call you when you're sunny, hanging with the fellas, hanging with my girls. You always getting jealous and jealous. I was with you when you didn't have no dollars, no dollars. Hanging at the crib, chilling with your mama, your mama. Never funded you, never brought the drama, the drama. Now you flip the script, play it, please. Can't be a man, be a man, man. No more. that. Oh, you got going on now, you gone now, cause I thought you going way back. Say that. You could do whatever to me and be together with me. Like you do with me, or no you more, die. Never. Running through my veins to go to waste. feels a hole in my soul. You can see it in my face. It's a real big place. Éxitos. Verano, la Real Federación Española de Balonmano te acerca el Arena Handball Tour 2021, el circuito de balonmano playa que recorrerá nuestras costas. Descubre la magia del balonmano playa. Vive este verano el Arena Handball Tour. Enjoy the experience. Conoce todas las sedes y promociones en la web arenahandballtour.com. Volver al lugar donde has sido feliz y hacerlo junto a los tuyos en el Festival Coca-Cola Music Experience el 4 de septiembre en el recinto de IFEMA de Madrid no es un plan, es un planazo. Con las actuaciones de Manuel Turizo, Nicki Nicole, Cepeda, Tini y más. La música no para y nosotros tampoco. Más info en coca-cola.es. Los 40 es donde cantan. Y los 40.com, donde cuentan. There was a group of dancers from Angola who were just having fun. The video actually went viral on social media. Los artistas cuentan en los 40.com. Entretenimiento y contenidos exclusivos de calidad cuando quieras. Los 40.com. ¿Qué te habrán contado hoy? 40. Dímelo aquí, Raúl Alejandro. Este próximo domingo voy a estar con la familia de los 40 Global Show y mi brother Tony Aguilar presentando y hablando de mi nuevo álbum Viceversa, toda mi gente de España y América Latina, Raúl. Además, 40 Global Show. Este domingo, en los 40 Global Show, repasamos los temas más sonados de la temporada. Justin Bieber, The Weeknd, Sebastián Yatra, Camilo, Dua Lipa, Tini María Becerra, Sedge, Lil Nas X. En la sección K-Pop, te presentamos dos estrenos exclusivos. Alfred García con Toro de Cristal y Apartamento de Danny Ocean. No te lo pierdas. Este domingo, en España y América Latina, lo mejor de la temporada en Los 40 Global Show. Escúchanos los domingos tarde, de 7 a 9, hora antes en Canarias. Adéntrate en una nueva dimensión. Una nueva dimensión. Los 40 principales. Los 40 principales. 40TV, el canal de música más completo de la televisión, que ofrece todos los videoclips de tus artistas favoritos a través de una programación en la que tú eres lo importante. Los40.com es el mayor portal de música en español. Miles y miles de internautas tienen claro que toda la información del mundo de la música la tienen aquí, además de concursos, estrenos o encuentros digitales con algunos de los artistas más destacados.

Los 40 principales. Son las 4, las 3 en Canarias. Los 40 principales.